shit. Push me, and then just hurt me. Do I get my satisfaction? Ritmo del fin de semana.

Siempre. Always. Música y fin de semana. La FM. Siempre. Slitting my throat is so